lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Así comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos, por M690, K24 en radio. Nuestra línea de comunicación, el 4642-5533, 4642-5315. Nos escuchan en www.m690.com.ar, si prefieren hacerlo por internet, y además en nuestro Facebook, La Ciudad con Vos. Allí también van a encontrar el reproductor de la radio para poder escuchar este programa. Hoy vamos a hablar en instantes nomás, ya con Mariano Jorge, que me acompaña en el programa. Por supuesto, de los 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Vamos a charlar con César Francis, dirigente opositor en San Lorenzo, sobre la propuesta de Macri para privatizar el fútbol, para convertir los clubes en sociedades anónimas. Y por supuesto, en el final, el bloque de historia con el profe Eduardo Musín. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usás protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal, Mariano Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, y bueno, con lo que ha sido esta marcha multitudinaria el 24 de marzo, día que me ha tocado para cumplir años, por otro lado, ¿no? Te agradezco el llamado personal. Yo pensé que cumplías algunos más. ¿Algunos años más? Sí. ¿Te han hecho pelota también? No. ¿Es que me quisiste? ¿Fue un piropo o qué es? Es un piropo. Es un piropo porque 52 años, yo te lo dije por teléfono, estás más cerca de los 50. Por lo que eso es un punto a favor. No me la quiero arreglar. Bueno, la verdad es que hubo muchísima gente. Yo te decía a vos, muchas veces mi cumpleaños lo he pasado allí en la plaza, en épocas mejores, en épocas peores, ¿no? Pero, bueno, en esta oportunidad hubo una marcha multitudinaria, reivindicando la democracia, reivindicando los derechos de los argentinos, por el nunca más, y con un marco muy particular, casi ofensivo para algunos, para muchos, o para otros, ¿no? Quizá, que es la participación de Obama en el Parque de la Memoria, Macri tirando flores al río, cosas que, por lo menos de parte del presidente, antes no se había visto demasiado. Quizás esté cumpliendo obligaciones protocolares, institucionales. Bueno, está bien que así lo haga. Sería mejor si lo sintiera un poquito más de corazón, pero bueno, está bien que lo haga igual. Y voy a arrancar, hay tantas cosas para hablar de la fecha, de lo que pasó y mismo de la marcha, pero hay un mensaje de la TV pública que intenta ser bueno, pero dice: nunca más la intolerancia. Como si hubiera sido un tema de intolerancia el golpe de Estado del 76 y un tema de desacuerdos, un tema de intolerancia. Yo no te tolero, así que te voy a dar un golpe de Estado. No, que tiene que quedar muy claro que fue un plan sistemático de represión, de desaparición de personas, de robos de bebés, para instalar fundamentalmente un sistema económico diferente en la Argentina. Digo, para reducirlo así muy drástica y burdamente, ¿no, Mariano? Retomo lo que decís vos y estoy de acuerdo. Yo creo que, de alguna manera, Macri y todo lo que es el equipo de gobierno de él siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios. Que esa teoría fue rechazada por el anterior gobierno. Hay un dato muy particular que en el libro Nunca Más, Néstor Kirchner le ordenó a Dualde, no el Dualde ex gobernador y presidente, el otro, dicen algunos, el Dualde bueno, dicen, claro, que haga el prólogo del libro Nunca Más, reemplazando el foco de ese análisis. Yo creo que, insisto, Macri plantea esa teoría, en la cual no estoy en acuerdo, y hay toda una corriente que plantea algo distinto. A ver, el terrorismo de Estado es mucho más grave que las organizaciones que en su momento estuvieron armadas y que peleaban por la instauración de otro régimen. El problema es cuando el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, y es el que suprime los derechos. Es el que suprime los derechos, claro. Y además hay que analizar todo un recorrido que yo creo que tiene ahí un punto de inflexión, que es el 55 con el golpe que quita Perón del Poder Ejecutivo. O sea, no es que la violencia que hubo en los 70, que nadie la puede dudar, nació de un repollo. Venía en todo un contexto, o sea, el peronismo fue el que fue proscripto y los militares en sucesivos golpes fueron generando un clima de caldo social que después terminó, si se quiere, en el golpe que derrocó a Isabel Perón. Sí, digo, más allá de donde necesitaríamos muchos más programas para poder desarrollar con profundidad la situación y lo que estamos contando, pero digo, hay un hecho muy concreto y que a veces se malinforma, se malexplican los temas, sobre todo en los medios de comunicación masivos, ¿no? Y mucha gente que depende demasiado de los medios, porque quizás no tiene tiempo, porque no le gusta, porque no tiene ganas de leer o de investigar, ¿no? Y bueno, debiéramos poder mirar los medios sin que nos mientan los medios. Seguramente. Digo, hoy en día, y desde hace muchos años, y creo que desde siempre debe ser esto, informarse es una tarea titánica, ¿no? Hoy nos salva internet, que alguna cosita que otra podemos invocar, pero si no se complica mucho. Pero yo digo que lo que hay que también explicarle a la gente, cuando a veces escuchás decir derechos humanos para los ladrones, todas las cosas que dicen, ¿no?, para los chorros, y no se está tratando, no se trata de eso, y nadie les explica que cuando se habla de lesa humanidad se habla de los delitos que comete el Estado, que no tienen nada que ver en términos jurídicos, en términos legales, en términos del derecho internacional, no tienen nada que ver con la cuestión privada entre personas. Con los asesinatos entre personas, familiares, amigos, ladrones, chorros, que tendrán que pagar sus penas y que sean las que le correspondan, pero no tiene nada que ver con esto otro. Pero muchos les mezclan las situaciones, y entonces hay mucha gente que termina diciendo este tipo de estupideces, ¿no? Acá hay algo de gravedad que yo lo noté cuando estuve en la plaza, fui alrededor de las 2, 3 de la tarde y me retiré a las 6, 7. Yo, de los tantos recordatorios en los que participé, y siempre fueron durante el kirchnerismo, por mi edad, siempre destaqué que me quedé hasta tarde, y esta vez no. ¿Por qué? Después lo analicé y llegué a una conclusión. Porque el acto no tuvo una organización institucional del gobierno. Esta vez el acto fue organizado, como siempre, por los organismos de derechos humanos. Pero en años anteriores, principalmente del 2003 hasta el año pasado, el gobierno participaba activamente en la organización de este acto. El macrismo esta vez se retiró de la organización. Por eso, no, cuando terminaron de hablar las madres, las abuelas, la plaza se empezó a vaciar. Porque no había un después. Porque no había un después. Nosotros estábamos, y nos reíamos con la gente que fuimos, estábamos acostumbrados a quedarnos hasta las 12, 1 de la mañana, porque siempre quien tocaba, Teresa Parodi, Víctor Heredia, había shows. A ver, había un marco cultural que trascendía, se puede decir que hasta trascendía al hecho en sí, de recordar el golpe militar. En esta oportunidad le dijeron, háganlo que nadie los va a molestar. Claro. Esa fue la actitud del gobierno en términos de un acto oficial, porque bueno, ahora veo una por los medios de comunicación, algunos personajes, incluido Lombardi, que es el secretario de medios de la Nación, ¿no? Sí, es el encargado de administrar los medios públicos de la Nación. Y que ha recogido algunos comentarios de otros personajes. No me pidan los nombres, la verdad que estaban con Mauro Vial, algunos y demás. Pero decían que el 24 de marzo no podía seguir siendo feriado. ¿no? Que el feriado tenía que ser el 10 de diciembre, porque en realidad el 24 de marzo fue una continuación del peronismo del 76. O sea, intentan realmente confundir a la sociedad, o a algunos que pueden ser confundidos a través de la información. Y es muy nefasto que el propio Lombardi tome ese discurso como que el 24 de marzo y la dictadura es la continuidad del peronismo del 73. Porque eso es faltar a la verdad histórica, es simplificarlo de una manera hasta insólita, poco creíble, por otro lado, para todo el mundo. Y el hecho de decir, no, lo que pasa es que el kirchnerismo no puso el 10 de diciembre porque eso era hacerle un homenaje a Alfonsín. Y él se tiene que acordar a Lombardi que el homenaje a Alfonsín se lo hizo Cristina Kirchner, en vida, el que no lo hicieron los radicales, y contra la opinión de muchos peronistas probablemente. Y que Alfonsín, en vida, en una reunión partidaria, dijo alguna vez que si el radicalismo iba a girar a la derecha, el partido no iba a formar parte de ese cambio sociocultural. Entonces, y Lombardi, que es integrante... Le dijeron, va a perder elección, y bueno, las perderemos. Claro. Lombardi, que es radical, que formó parte de la alianza, es decir... Hay toda una maniobra de tratar de aislar al kirchnerismo. Yo creo que de convertir al kirchnerismo en un partido marginal, cosa que no se va a poder. ¿Por qué? No digo que toda la gente que fue a la plaza es kirchnerista. De hecho, también hay una... Está bien, pero una cosa, Mariano, es ese juego casi siniestro de la política, sí, que el mismo kirchnerismo lo pudo haber efectuado del gobierno intentando... No, yo estoy diciendo que... Dividieron sector de la izquierda o a la propia derecha en determinadas ocasiones. Digo, esa parte que no me gusta, que no me cae bien, la sentó en la Argentina, la sentó en todos los países del mundo, evidentemente. El problema es cuando vos querés... si compran diputados, al final de cuentas, digo... El problema no es solo de que los compra, el problema también es de que lo vende. Obvio. Y si vos tuviste 12 años, que en 3 meses te borran de un plumazo, evidentemente hubo muchas debilidades. Esto hay que empezar a mirarlo y analizarlo también, ¿no? Sí, obvio que hubo debilidades. Porque si esto tampoco hubiera sido tan simple que desarmaran tan rápidamente todo el sistema de regulación que se armó en 12 años. Si hubiera sido mucho más férreo ese sistema, si hubiera sido concibido quizás de otra manera o con otros formatos, hoy no lo podrían haber desarmado como lo desarmaron. Igualmente, en 3 meses. Yo creo que va a ser una prueba de consenso. No olvidemos que el año que viene hay elecciones intermedias legislativas. Seguro. Eso va a ser una muestra de cuánto nivel de apoyo y legitimidad tiene hoy la gestión de Macri. Principalmente, la batalla dura va a ser la provincia de Buenos Aires. Y volviendo al tema, para hacer un comentario a modo de cierre, se escucharon muchos gritos de repudio a Obama, hasta en broma diciendo que se fue a Bariloche, no con estas palabras sino más duras, porque no quería ver la Plaza de Mayo llena. La verdad que esto es algo que ya se dijo, pero yo lo quiero decir ahora al aire, que haya estado Barack Obama, más allá de que yo creo que Argentina tiene que tener relaciones bilaterales con todos. Además la tenía. Los países del mundo los tenía. Pero que haya estado en una fecha tan sensible es una provocación a una pelea histórica que tiene un consenso muy grande en toda la población. De hecho, el jueves marcharon, más allá de que hubo un espacio, pero algo inédito, o que no pasase mucho, organizaciones de izquierda y las que daban su apoyo explícito al kirchnerismo juntas, obviamente por una distancia, pero siempre se marchaban. Hubo, como yo creo, mayor cohesión que en otros años. Bueno, un pequeño aporte de esta introducción sobre los 40 años del golpe de Estado. Han pasado muchas cosas, ha pasado... mucha agua bajo el puente, como se dice. Exactamente. Y han quedado 30.000 desaparecidos, han quedado muchos muertos, muchos nietos que se han recuperado, muchos nietos que faltan recuperar. Así que, como dicen las abuelas, como dice la madre, la lucha continúa. Y la tarea sigue, porque deben seguir buscando justicia para que no quede nadie, absolutamente nadie, impune de los delitos cometidos. Y además... esto sigue hasta que se encuentre al último de los nietos que se han robado en la época de la dictadura. Guerras se cayeron,

y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos, estamos por M690-4642-5533, 4642-5315. Tenemos una nota que creo que le vamos a poder sacar un gran jugo por el contexto en el que estamos viviendo. Como todos saben, Macri en los últimos días ha dado varias notas donde ha impulsado un proyecto para privatizar los clubes del fútbol argentino. Un tema que generó bastante bullicio en todo el ambiente del fútbol y que motivó a César Francis, que es vocal de la agrupación Volver a San Lorenzo, por la minoría de la Comisión Directiva del Club de Boedo, que presentó un proyecto para que San Lorenzo se declare en contra de la iniciativa del presidente. Lo tenemos a César, te saludamos, te hablan Mariano Jorge y Carlos Pampillón para AM690 en el programa La Ciudad con Vos. Mariano, Carlos, un placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Preocupado, bueno, con este tema, pero tranquilo en la vida. Contanos de qué se trata un poco el proyecto que presentaste. Bueno, estamos transitando un camino que yo pensé que no íbamos a volver a transitar. Aquellos que a fines de los 90, principios del 2000, resistimos el intento de transformar a los clubes en sociedades anónimas deportivas, transformarlos en empresas. Pensamos que luego de aquella resistencia y aquella batalla ganada, no íbamos a volver a tener que estar discutiendo el por qué los clubes deben seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro, pero el anuncio del presidente de la Nación nos obliga a volver a la trinchera y a plantear la necesidad de dar la batalla política y cultural, de explicarle a la gente que que son falaces los argumentos por los cuales pretenden hacer creer que los clubes son ineficientes. Esto no significa que los clubes no sean ineficientes, en algunos casos, que no sean transparentes, que no haya habido casos de corrupción, pero creo que los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, como espacios comunitarios, con el aporte que le hacen a nuestra sociedad, que forman parte del acervo cultural e histórico de la Argentina, debemos poner la energía en preservarlos y en hacerlos mejores, controlando desde el Estado, aplicando las leyes, el Código Civil, el Código Penal, los estatutos de las federaciones, y esta es la solución para que tengamos mejores clubes. También quiero ser honesto, hay cientos de clubes que han cumplido y vienen cumpliendo a la perfección su rol como entidades deportivas, sociales y culturales. Y digo, los problemas que tienen los clubes en la Argentina son idénticos a los problemas que tienen las empresas, las sociedades anónimas. Quiebran, las empresas y las sociedades anónimas, si vemos los diarios, quiebran todos los días, se concursan todos los días, evaden impuestos todos los días, no cumplen con el fisco todos los días, con las cargas sociales. Muchos empresarios a diario aparecen en las páginas policiales. César. Entonces digo, me parece que lo importante aquí es que cada una de las entidades deportivas podamos fijar nuestra posición, honrando la historia, el legado, y en San Lorenzo lo que pedí fue que aprobemos en comisión directiva la posición de San Lorenzo, de que obviamente descarto que nadie en San Lorenzo, en su sano juicio, pueda pensar en transformarnos en una empresa, pero poner un tabique a todo intento de legislación, de cambio de la legislación, que habilite a que otros clubes sí puedan hacerlo. Vos recién comentabas lo de tu proyecto y cómo ha caído en la dirigencia del club. Vos sos de la minoría, digamos, el oficialismo de San Lorenzo. ¿Cómo ha tomado la iniciativa tuya? Todavía no tuvimos reunión, el proyecto es reciente. Y como decía recién, descarto todo tipo de posibilidad que alguien en su sano juicio en San Lorenzo esté pensando en transformar el club en una sociedad anónima, en una empresa. Honramos el legado de nuestro fundador, el padre Lorenzo Massa. San Lorenzo tiene una jornada épica de resistencia cuando el expresidente Miele quiso privatizar el club entregándolo a ISL, con resistencia de los socios impidiendo que esa asamblea concrete lo que hubiera sido una traición a nuestros orígenes, a nuestras raíces, y desvirtuando los principios fundacionales. Y ahora quiero creer que va a haber una línea de pensamiento común en cuanto a que aquí lo que está en juego no es San Lorenzo, sino es el fútbol argentino y los clubes de la Argentina, los clubes que son centenarios en la Argentina. Este no es un dato menor. Es muy difícil encontrar empresas centenarias y hay cientos de clubes que somos centenarios. Y esto es porque nuestra vara de medición no pasa por la ganancia, no pasa por los dividendos, no pasa por lo más rentable, por supuesto, sino que pasa por el bien común. Entonces, cuando eliges el bien común, vos mantenés actividades deportivas que no son redituables y que una empresa no las va a sostener. Hacés y llevás a cabo actividades sociales y comunitarias que una empresa tampoco lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la empresa está buscando el rédito. Y además los clubes no son anónimos. Los clubes tienen nombre y apellido y son de cada uno de los socios y son de cada uno de los que forjaron ladrillo por ladrillo desde su propio bolsillo. ¿Por qué le vamos a entregar esto al mercado? ¿Por qué tenemos que avalar que todo está en venta, que todo se negocia, que todo tiene un precio? ¿Por qué le vamos a dar al mercado algo que es de todos y que forma parte de la pasión y de la identidad y del acervo cultural de la Argentina? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y antes vos decías, todos los días vemos el boletín oficial o en las noticias, quiebres de empresas, empresas que cierran. Yo siempre he sostenido que, en general, muchas empresas quiebran, muchas sociedades anónimas quiebran, pero sus propietarios siguen vivitos y coleando, ¿no? Y con la mochila llena de dinero, muchas veces. En los clubes que lo vemos tan diezmados, en muchos casos en la Argentina, ¿pasa algo parecido, con algunos dirigentes? Sin duda que hay mucho para mejorar en el ámbito de los clubes en cuanto a la aplicación de las normas. Y es ahí donde a mí me gustaría que el presidente de la Nación ponga el énfasis en aplicar las leyes para que no haya corrupción en los clubes y si hay corrupción que ese dirigente vaya preso, para que se cumplan los estatutos de las federaciones deportivas que establecen límites y topes a los pasivos, para que un club no se endeude alegremente y haga un festival con la administración de los recursos que son de los socios. Tenemos un montón de normas que pueden evitar. Tenemos Inspección General de Justicia. Que no funciona. Que supervisar y velar desde el Estado cómo se llevan a cabo la administración y los balances contables de los clubes. Pongamos la energía en que lo que no está bien en el ámbito comunitario se pueda tornar mejorable y pueda ser viable y pueda ser perfeccionable. Y no caer en este simplismo de entregarle al mercado los clubes pensando que no van a tener los mismos problemas, porque con esta matriz de no aplicación de las normas vigentes del Código Civil, del Código Penal, con la no aplicación de los estatutos de las federaciones deportivas, con la no fiscalización y que no se vele desde el Estado cómo se administran los clubes, por más que pase a una empresa, los problemas van a seguir siendo los mismos. El Sin mundo duda. Te demuestra que los clubes que son empresas tienen los mismos problemas o peores que los que tuvimos y tenemos en la Argentina. Entonces es una falacia creer que por el mutar la razón social, la personalidad jurídica, van a mutar y van a desaparecer los problemas. De acuerdo. Una de las cosas que... Aquí es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Claro. Una de las cosas que mucha gente no sabe, porque hay mucha desinformación y mucha confusión en los medios también, mucha gente dice, en los clubes tiene que haber, y en la AFA, la responsabilidad solidaria de los dirigentes con las deudas. Y en realidad la AFA establece en su estatuto, imagino que lo deberá tener San Lorenzo, porque lo tienen todos los clubes por obligación de AFA, la responsabilidad solidaria de los dirigentes con los actos de negligencia y dolo. Lo que yo digo es que la negligencia es muy difícil de probar y el dolo ya está legislado en la ley penal, ¿no? Pero la negligencia también se puede probar, la negligencia grave, ¿no? La negligencia grave, la culpa, lo que sería la culpa grave. Claro. Se puede probar perfectamente. Y la responsabilidad patrimonial de los que somos directivos, los que tenemos el honor de ser directivos de nuestros clubes, la tenemos por el Código Civil y por el Código Penal. No hay más que aplicar la ley, no se necesita ninguna legislación, es una sobreactuación querer hacernos creer que es necesario que los dirigentes a partir de ahora sean responsables con su patrimonio. Claro. Bueno, pero Macri siempre destaca que él, durante su paso en la presidencia de Boca, ha dicho, y está en el estatuto, que el presidente tiene que poner su patrimonio en caso de que se detecte una irregularidad. Es que eso lo dice la ley, no hace falta que nadie lo ponga. Lo que hizo Macri fue romper la democracia interna de Boca, eliminar competencia, cambiar el modelo de participación política de los socios y decir, si no tenés 5 millones de dólares para poner de aval, no podés ser candidato. Una locura absoluta porque va de la mano de privatizar los clubes, ¿no? Hay dos cuestiones. En primer lugar, se da la paradoja que algunas personas, entre ellas Macri, creo que fueron más eficientes en el rol de dirigente comunitario que en el rol de empresario. Es cierto. En primer lugar, ¿no? Como un dato no menor. En segundo lugar, el tema de Boca y la condición de poner avales económicos para presentar una lista, que es distinto a ser responsable con tu patrimonio. En Boca la condición era, había que juntar los integrantes de una lista X cantidad de dinero para poder presentarse a elecciones. Porque la responsabilidad ya está en sí, por la legislación de fondo. No es que es necesario poner avales económicos para poder garantizarle al club que vas a afrontar, tenés con qué respaldar si robás o si sos incurrís en culpa grave. Y lo paradójico de esto, yo fui abogado en su momento, si ustedes recuerdan, hubo una elección en Boca que se anuló, había ganado Pompilio, la primera elección sin Macri, y sí, tuvo que reasumir Macri la presidencia de Boca. Sí. ¿Año 2005 habíamos... más o menos fue sí, eso? Más o menos, 2005, 2006, no recuerdo, porque habíamos demostrado que los avales que había presentado la lista de Pompilio, que era la lista oficialista, no cumplían con ningún tipo de requisito y no daban ningún tipo de garantía para poder afrontar casos, si se dieran casos de dolo o de culpa grave. Eran cauciones de seguro que vencían a las 24 horas que terminaba el mandato, eran cauciones de seguro que establecía que para que se puedan aplicar tenía que haber sentencia firme y definitiva en la justicia penal. Todos sabemos lo que tarda en los juicios en la Argentina y al lado de los mandatos son mucho más extensos. Digo, por eso se entendió, Inspección General de Justicia entendió que esos avales eran fraudulentos, que no garantizaban nada, y declaró la nulidad de los mismos, y se tuvo que anular la elección y llamar de nuevo elecciones. Pero digo, lo de los avales es otra mentira. No pretenden dar certeza sobre la responsabilidad patrimonial del dirigente, sino que lo único que pretendieron, en el caso de Boca, en su momento, es poner un tabique, una limitación para que pueda haber democracia interna y participación democrática con mayor oferta electoral. César, bueno, le recordamos a los oyentes, estamos hablando con César Francis, es vocal por la minoría en el Club San Lorenzo. Justamente tocaste un ítem que me parece clave. Vos patrocinaste a Deportivo Español, Atlante y Comunicaciones en conflictos legales que mantuvieron los clubes. ¿Nos puedes contar cómo fue la experiencia? ¿Qué destacás de esas intervenciones tuyas? En ninguna de las intervenciones que tuve con los clubes cobré honorarios. Quiero aclarar esto. Uh-huh. Lo hice como un aporte militante. En Deportivo Español fue el club estaba a punto de rematar, la justicia estaba a punto de rematar el estadio y había desesperación en los socios. Yo todavía era periodista, trabajaba en Radio Continental, el programa Competencia que conducía Víctor Hugo Morales. Me esperaron una noche desesperados y me dijeron cuál era la situación y si se me ocurría algo para hacer, y nos pusimos a trabajar para evitar el remate y salvar el estadio y el predio, que se iba a rematar por 2.50 pesos. Y logramos el objetivo. Con Comunicaciones lo iba a comprar Moyano a un precio vil, también en el proceso de quiebra, y logramos evitar ese regalo, esa compra al sindicato que lideraba Moyano, que también era por 2.50 pesos, y pudimos rescatar el club y que el club siga funcionando como asociación civil. Atlanta se le ayudó también para la recuperación de la sede social. Los clubes, los ladrillos no se manchan, digo. Muchas veces reitero y planteo que hay que estar muy atentos, que más preocupados por los que te quieren comprar de afuera, tenés que preocuparte por los que te quieren vender de adentro, ¿no? Y los clubes muchas veces terminan pagando las consecuencias de las personas que los quieren entregar desde adentro para otro tipo de negocios. Afortunadamente, el sentido de pertenencia aflora, el sentido de pertenencia siempre está vigente en las personas que son socias e hinchas de estos clubes, porque hacen a su identidad, a nuestra identidad. Y por algo en la Argentina, en la década del 90, se pudo privatizar las empresas de servicio público, se privatizaron hasta las balanzas en las farmacias, antes se pesaba uno gratis, pero lo que no pudo el mercado y no pudieron es privatizar los clubes. Bueno, esperemos que ahora tampoco lo hagan, pero insisto, sabiendo que tenemos que trabajar y poner el énfasis en hacer mejores federaciones y mejores clubes en el día a día, ¿no? Es llamativo cómo se funda, no sé dónde, en el inconsciente colectivo, en el imaginario social, que los clubes tienen que ser administrados de la misma manera que las empresas, desconociendo que los clubes, como decías vos antes y decía Carlos, no muchas veces sostienen actividades que no son redituables. Me llama mucho la atención y a veces es difícil explicar por qué un club tiene que preservar ciertas cosas aunque no les dé ganancias, entre comillas. Porque el objetivo es el bien común, no es el lucro, no es tener dividendos para repartir a fin de año. Lo que pasa es que eso es difícil hacerlo entender. Hay que dar las explicaciones necesarias y convencer. Digo, un club, si a fin de año tu balance te da cero, enhorabuena, hemos logrado el objetivo. En una SA, exacto, si tu balance da cero, está todo mal. Está todo mal, pues no tienen que llevarse a su casa. Entonces digo, ya ahí, y por algo, digo, a ver, vemos el mercado como actúa en cosas de todos los días. En algún momento el ánimo de lucro dijo, uy, el videoclub es un gran negocio, inundaron videoclub. A los 5 años, uy, ya no es un buen negocio, vamos al pádel. Inundaron las canchas de pádel. Después, uy, ya no es más negocio, vamos a una playa de estacionamiento. Bueno, no, ahora tampoco es negocio, vendamos el terreno para que hagan propiedades. Digo, el mercado va atrás de la ganancia y de los dividendos. Los ámbitos comunitarios van atrás de cumplir con objetivos sociales, con aportar al bien común, muchas veces intangible, pero que no va de la mano de conseguir que a fin de cada ejercicio haya plata para distribuir entre los accionistas. Y insisto con esto, esa es la razón por la cual los clubes son centenarios y las empresas no llegan a ser centenarias, ni creo en la Argentina no debemos tener más de 10, no llegan a 10 las empresas centenarias. Sería bueno, ¿no?, en el fútbol argentino lograr cierta renovación dirigencial, no digo solo en la asociación madre, sino también en cada institución, para que los clubes funcionen de mejor manera, que logren mejorar sus servicios a los socios y a la vez financiarlos con ingresos genuinos, que no tengan tantos niveles de endeudamiento, que no la rifen tanto a veces en el fútbol como la rifan algunos clubes que no tienen capacidad luego de recuperación financiera y económica, ¿no? Digo, porque también eso genera el caldo de cultivo para que sectores de la sociedad vayan detrás de la idea esta de la que estamos cuestionando, ¿no? Digo, también suelo decir de que en el fútbol está lleno de empresarios que toman medidas en sus empresas con las cuales ganan dinero permanentemente, como vos lo acabas de describir con esa idea y esa secuencia que hiciste. Los mismos empresarios muchas veces conducen los clubes elegidos por los socios y toman decisiones que siempre les va mal. Digo, cuando toman decisiones en la vida privada les va bárbaro y ganan guita, y cuando las toman en los clubes les va mal y endeudan a los clubes, ¿no? Sí, digo, hay de todo, ¿no? No, por supuesto que no generalizo. Hay de todo. Lo que yo digo es, tenemos las normas, tenemos las leyes vigentes, tiene que haber una decisión política de supervisar y velar para que se cumplan. Si venimos de décadas de grondonismo en la AFA, ¿no? Donde hubo una construcción de poder basada en condicionar la voluntad de los dirigentes de turno. ¿Y cómo fue esa construcción de poder apostando a condicionar la voluntad de turno? Permitiendo que los clubes se endeuden de manera sistemática y cada vez más abultada. En función de eso, teniendo los clubes absolutamente dependientes de los préstamos o de la vista gorda de la AFA, fue posible luego consolidar un poder personal que le hizo mucho daño al fútbol argentino, un monopolio comunicacional, la entrega a un precio regalado de los derechos de transmisión, con todo lo que implica un monopolio, y la construcción de un monopolio periodístico y comunicacional a costa del fútbol, los clubes recibiendo migajas durante años de un ingreso sustancial como es el de la transmisión televisiva. Digo, bueno, venimos de décadas con ese tipo de política donde el Estado brilló por su ausencia y la dirigencia no supo, no quiso, no pudo ponerle un coto o un freno al grondonismo. Bueno, ahora estamos en una etapa en donde se puede modificar. Grondona ya no está y me parece que hay que aprender de los horrores y errores del pasado inmediato, y una forma de eso es ser serios a la hora de administrar, hacer cumplir las reglas. Si hay que descender, que se descienda, porque no se cumplieron con las reglas y las normas económicas. Si un dirigente tiene que ir a un juicio penal, que vaya y que sea denunciado. Pero también esto, digo, la culpa no es Guacha, la culpa es de los dirigentes que no han cumplido, que no han honrado el cargo. Y muchas veces también la culpa es de la indiferencia de la masa societaria. Digo, tiene que haber más compromiso, tiene que haber más participación. A mayor participación, a mayor compromiso, yo creo que se reducen también los riesgos de que haya maniobras infelices o ilícitas. También hubo una cultura y una política destinada a desalentar la participación de los socios en sus clubes, en que la base de participación sea reducida a muy pocas personas. Y no es sano que el poder se ejerza entre pocas personas, en pocas manos y en pocos ojos. César, te agradecemos por la comunicación. La verdad que nos han quedado un montón de comentarios y preguntas en el tintero, pero bueno, eso nos motiva en un mediano, corto plazo, vamos a decir, volver a tener una charla y seguir tocando estos temas. Te agradecemos. A ustedes, porque es muy importante poder plantear esta posición, porque la embestida para quedarse con los clubes ya es fuerte y todavía está en pañales, así que va a ser todavía mucho más fuerte. Muchas gracias. A usted. Parrilla, restaurante Ranqueles Pampas, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal 1254, a metros de Alberdi en Mataderos. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, ciudad. Conversábamos recién con César Francis, muy interesante la charla, Mariano. Y bueno, el fútbol, no solo los mares, el fútbol, las calles, la política, está llena de piratas y corsarios. Pero de piratas y corsarios en las calles, el que mejor nos va a hablar y nos va a introducir, y la hice cortita porque estamos llegando al final y no lo vamos a dejar tiempo, es el profe Musín desde Mar del Plata. ¿Cómo anda, profe? Hola, ¿qué tal? Hola. Carlos, ¿qué tal, Mariano? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, acá me tienen. ¡Epa! ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Sí, sí. ¿Escuchó o no escuchó? Sí, los estaba escuchando. Ah, bueno, bárbaro. Totalmente. Bueno, me queda muy poco tiempo. Así no, que... no, le quedan 15. Dele. Bueno, 13 me quedan, ¿verdad? Usted hágale caso a mi reloj. Vamos a empezar con lo que es pirata, ¿no? Y a veces en la calle escuchamos o se dice, bueno, es un pirata, es un filibustero, es un bucanero. No tenemos demasiado tiempo, entonces la etimología la busca cada uno. Tiene 15, ¿cómo no tiene tiempo? Tiene 15, usted le bola al que le habla. Son etimologías más o menos parecidas. O sea, el pirata es un ladrón que actúa por su cuenta. El corsario es el mismo pirata, pero hace un negocio con el gobierno, con un Estado, y en nuestra Constitución dice que es el Poder Ejecutivo Nacional el que da las patentes de corso. ¿Qué es la patente de corso? Es el permiso de seguir robando, seguir atacando, pero bajo un pabellón nacional que lo protege. Por lo tanto, es como una tercerización, para que se entienda, una especie de mercenario, pero dedicado al ámbito marítimo. Ahora, ¿esto qué significa? Que si es pirata, cualquier nave de cualquier bandera lo apresa y lo cuelga en el momento que lo encuentra. Las leyes del mar dicen eso, no hay juicio alguno. Pero si es corsario, es prisionero de guerra. ¿Cuál era la relación que tenía el corsario con el gobierno que lo contrataba? Era tanto capturo, de esas presas se llama, los barcos capturados, se los vendía, se los remataba en lugares neutrales o lugares propios, y un porcentaje iba para el gobierno y un porcentaje para el corsario. El corsario, como era el capitalista, el que ponía el barco, ponía la tripulación y corría con los riesgos, es decir, el que le pagaba a las viudas o le pagaba a los mutilados, era él, llevaba la parte mayor. Y el gobierno lo que llevaba era un porcentaje. Y siempre en todas las naves había un funcionario del gobierno que controlaba. Hasta ahí es una cosa normal, pero ¿qué tiene que ver con la calle? A ver. Que cuando yo empiece a nombrar nombres de naves y de corsarios, todos los oyentes, incluso vos, se van a sentir sorprendidos por los nombrecitos que voy a dar de piratas que prefirieron ser corsarios para tener la protección del Estado argentino. ¿Te suena Fragata Céfiro? Y en el barrio la tenemos, ¿cómo no? Bien, Mataderos. Bien. A dos cuadras de casa. Sí, señor. Una cuadra de San Comín y San Damián. Pero, ¿y te suena la Argentina? También, Fragata la Argentina, sí. Ajá. Y Trinidad o Santísima Trinidad, que era el nombre oficial. También. Y Hércules también, pero no sé si tiene que ver. Bien, sí, señor. Ah, bueno, por la duda me ataqué. ¿Fragata Sarmiento también? No. ¿Es eso? Ah. Esa fue armada. Todas las que nombramos son, por ejemplo, el caso de la Trinidad, venía española, se sublevó la tripulación y se puso al servicio de lo que era en ese momento el directorio o la Confederación Argentina. El resto son naves que en algún momento fueron capturadas y entonces se dio las patentes de corso respectivas. Y vamos a nombrar, y seguimos con las calles, yo de alguna de las calles que voy a dar me acuerdo dónde quedan. Otras me van a tener que ayudar ustedes. Por ejemplo, Bullar y Espora. Bullar sí, porque está ahí donde con Corrientes se corta. El Luna Park. El claro. Luna Park, claro. La calle Espora, tanto Bullar como Espora fueron jefes de la Argentina. En el caso de Bullar y Espora juntos dieron la vuelta al mundo, salvo que no fueron de Chile a Argentina, hicieron la misma vuelta al mundo que Sebastián Elcano. Ajá. Robando naves que tuvieran en ese momento bandera española. Fueron hasta, hundieron juncos chinos, estuvieron en el reino de Hawái, que era independiente. El rey de Hawái es el primer dignatario que reconoce la independencia de la República Argentina. Y lo más cómico de todo, que durante 3 días ondeó en lo que es ahora California. En la ciudad de Monterrey flameó la bandera argentina. Durante 3 días porque tomaron la plaza de Monterrey, después hubo una contraofensiva y la tuvieron que dejar. Y ahí tenés dos nombres, pero hay más. ¿Me sitúa en época? Sí, estamos hablando de la Guerra de Independencia hasta ahora. Bien. Por ejemplo, fuera de la Guerra de Independencia y dentro también tenemos a Sopardo, que ya era corsario antes de 1810, fue corsario durante las invasiones inglesas. Sopardo, ahí es donde está el edificio de la CGT. ¿Dónde está la CGT? Hablando de piratas y corsarios, ¿no? Hay algunos también por ahí, sí. Sí, porque es la charla en general. Después, dos calles que tenés que conocer, que tienen que ver con la Fragata Céfiro, tres calles. Brown, importante, sí. Avenida, donde estuvo la sede del Club Boca Juniors en una época, sí. Por decir cosas importantes. La calle King, ¿la ubicás? ¿Cuál? King. ¿King como rey? Sí. No la tengo. ¿Dónde es? Corta Díaz Vélez, tiene un par de cuadras. Ajá. Más o menos a la altura de Caballito. Entre lo que sería 11 y Caballito. ¿Y King quién era? King fue uno de los comandantes de la Fragata Céfiro junto, ajá, con Brown. Ahí está. Y junto con Spiro. En el caso de King, de Brown, de King y de Spiro, empiezan como piratas. Spiro la tenemos en Matadero también. ¿Cómo? Spiro también la tenemos en Matadero. En Matadero. Como pasaje. Sí, señor. Ellos tres empiezan como piratas, se hacen corsarios en Argentina y luego son enrolados como tropa oficial, y King muere joven, pero por ejemplo, Brown llega almirante y es el patrono de la Armada Argentina, y Spiro llega a capitán, que no es poco, ¿eh? Y está ahí, se ve que era medio piratón, porque una de las características de los piratas era que sus bienes los llevaban en la oreja, un aro de oro, ¿no? Claro. Y el aro de oro de Spiro está en el Museo Naval de, yo lo vi en el Museo Naval de Tigre. Otras calles que conocemos, Rosales, Fournier. Tiene una estación, Fournier. ¿Qué? Fournier tiene una estación. Rosales es Palomar. Palomar hay una, seguro. En Capital no sé cuál es. Divide 3 de febrero claro. De Castelar. Sí, de Morón. De Morón, perdón, partido de Morón. Espora. Espora tengo una acá en Ramos Mejía, 5 cuadras de casa. Ahora, sí, capital, después no Espora sé. En Almirante Brown, el límite entre Loma de Zamora y Almirante Brown. Esa no la conozco. Conozco la que dice... Claro, está a 4 cuadras de casa, Espora. Exactamente. Entonces, tenemos Rosales, Fournier. Fournier ubican, ¿no? Porque sí. Tienen el nombre no tanto por él, sino por los marinos del Fournier, que fue un barco que tenía el nombre de este capitán, que también pasa luego a integrar las tropas regulares de la Argentina, y cuando se hunde el barco Fournier, bueno, le ponen Fournier a un lugar ahí entre la capital y el partido de La Matanza, ¿no? Más o menos a la altura de... por donde pasa el ferrocarril Belgrano, ¿no? Hay una estación Fournier. La estación Fournier me parece que está acá en Tablada, ¿para qué lado? Desconozco. Por la ruta, por la 21, creo. Claro. Sí. Claro, hay una estación, Marino del Fournier, la última, digamos, de provincia. Y ahora, no sé, uno que tiene la calle en el partido de San Martín, y tiene una estatua muy importante en Palermo, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe, ¿también era pirata? Terrible. Son todos piratas al final. Pero pirata y tenía el negocio ampliado porque tenía tropas mercenarias de tierra y también de mar. Él viene, antes dicen que por hacer gimnasia revolucionaria, otros dicen que mandado por las logias masónicas a las que él pertenecía, participa en la guerra de Río Grande do Sul contra el emperador de Brasil para separar... Un estado de Brasil, Río Grande do Sul. Para separarla como provincia, y luego se enrola en la guerra contra Rosas. Y tiene una gran cantidad de bucaneros, de corsarios trabajando con él. Después también Argentina va a tener corsarios en la guerra contra Brasil, y también otra cosa que va a hacer nuestro país, va a ser alquilar corsarios, contratar corsarios norteamericanos para que ataquen en el norte a naves españolas. En cada uno de estos casos que les nombro, siempre hubo un problema de pesos, pleitos por la cantidad que se rendía de dinero y demás. Incluso San Martín, cuando pasa con la flota del almirante Cochrane, corsario al servicio de Chile, tiene problemas con unas naves que se queda Cochrane que tenían que ser de nuestro país, ¿no? Lo escucho bien, ¿eh? Sí, yo estoy esperando que me digas algo. No, veo que estoy... porque pensé... No, usted siga tranquilo. Bueno, si me quedan 3 minutos... Usted le quedan 5. Ah, bárbaro. Usted le devuelve a mi reloj. Entonces, que soy el referí. ¿Me da tiempo que les cuente? Claro. ¿Cómo no? Algo que es la nota de color. Cuando te pintan a un pirata, sí, que te lo pintan con el ojo derecho, generalmente tapado, sí, con un gancho en la mano derecha, sí, con una pierna, puede ser la izquierda o la derecha, con una pata de palo, y uno se pregunta por qué. Claro. Estaba desarmado el tipo. ¿Cómo? Todo desarmado, como hacían, ¿no? Claro. Pero ¿por qué? Las precisiones que yo les doy. Vamos a empezar de arriba abajo. Dele. Las pistolas en esa época eran muy inseguras. Entonces, si el hombre era diestro, el ojo que perdía era el derecho, porque era de 10 tiros, uno podía fallar, y ese que podía fallar le sacaba un ojo. Claro. La mano derecha, generalmente también para los diestros, es porque cuando se hacía el abordaje, se atinaba lo primero a aferrarse del barco enemigo con la mano. Entonces, ¿qué pasaba? Un arma usada en aquella época, que era el hacha de abordaje o de contraabordaje, el enemigo le cortaba de un hachazo la mano. ¿Y por qué se la reemplazaban con un gancho? Porque como se movía el barco, con ese gancho se iba agarrando de tanto del arbolaje, es decir, de los palos, como de los bordes, para no caerse. ¿Y por qué todos o muchos tenían la pata de palo? Es porque cuando el barco hacía un viraje muy pronunciado, los cañones, que estaban sostenidos por cadenas, se soltaban y se llevaban puesta la pierna del pirata. Ajá. O sea, la pasaba mal el pirata. Bueno, no era toda aventura, ¿no? Claro. Bueno, pero por lo menos ustedes ya tienen un tema para hablar. ¿Yo? En sociedad, ¿no? ¿Por qué los piratas se representaban? Porque no todos eran tan lindos como Johnny Depp, seguro, ¿no? Claro, claro, como el y tampoco Caribe. Iban al Caribe, claro. Y otra cosa que es importante, los tatuajes, que ahora se han puesto tan de moda, en esa época eran especialmente para los marineros. ¿Por qué? Porque era el documento de identidad. Cuando morían, se llevaba el registro y se sabía por el tatuaje quién era el fulano, ¿no? Ajá, eso tampoco la sabía. Bueno, la cosa que vivió en Barrio Nahom, digo, nací en Barrio Nahom, lleno de piratas. Sí, yo sabía que estaba lleno de piratas el Nahom, pero las calles también. Ahí está, así es que andan los piratas y los corsarios por las calles y en algunas que hemos nombrado. Y para cerrar, digo, sí. Porque ponerle el nombre de una calle a una persona, a quien fuera, es un homenaje. Sí. ¿Y estos personajes merecían el homenaje? Yo creo que sí. Ah, bueno, está bien. Yo creo que a favor sí, de los piratas, entonces. Que en la etapa, como Brown, no podemos negarla, o Espiro tantos, Espora, no podemos negar que cumplió su trabajo. Era algo así como, no te puedo pagar, salí, colaborá en las guerras y pagate con lo que choreás. Cobrate de lo que choreás. Claro, claro. Bueno. Claro, pero después terminaron... Uno podría pensar que ese sistema todavía sigue vigente en el mundo, ¿no? Sí, pero muy vigente, Carlos. Muy vigente. Y esto estamos hablando de lo de tierra. Vos cada vez que leas algo de la conquista del desierto o de las guerras de aquella época... te va a llamar la atención los apellidos extranjeros.